Hay que decidir la inclusión de un nuevo punto en el orden del día. Se propone la inclusión como primer punto del orden del día la toma de conocimiento por el pleno de la dimisión de Nerea Ascoa como concejal de este ayuntamiento. Y sin más, procede, si tienes algo que decir, procede a votar si incluimos o no ese punto del orden del día. ¿Votos a favor de la inclusión? Entonces, este pleno toma conocimiento con el pleno de la renuncia de Nerea Ascoa. Entonces, ¿qué mejor que ella que nos digamos que se lo pasa? Euskera, que quiero compartir personalmente con vosotros, que he presentado mi renuncia al cargo de concejala del Ayuntamiento de Orozco con fecha de 1 de diciembre. Acepté el cargo en junio de este año con mucha ilusión, pero por motivos personales he presentado mi renuncia. En mi actual situación no dispongo del tiempo ni de la energía que requiere este cargo. Por eso pienso que es mejor dejar paso a otra persona. Ser concejala de Orozco ha sido un honor para mí. Desde aquí quiero agradecer a todos y a todas los y las que lo habéis hecho posible. Gracias de verdad. También quiero agradecer a mis compañeros por el apoyo prestado, especialmente a Josu y a Kaitz por haber asumido tan generosamente mis responsabilidades cuando yo no he podido hacerlo. También quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras y al equipo técnico de este ayuntamiento por su ayuda y su disponibilidad durante los meses que he ocupado este cargo. Ahora pues me voy donde está la mayoría del pueblo. Os deseo la mejor suerte del mundo para que entre todos y todas podáis afrontar los retos que tiene y los que vendrán para nuestro rojo. Agur, eta ondo pasa, jaiagoetan.